Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Bienvenidos, bienvenidas a otro programa más en Cultura Musical. Cada miércoles un nuevo género donde se explicará el origen, de dónde vino, cuál es la fusión y, como nos hemos dado cuenta en todos los programas anteriores, el profundo contenido de mestizaje que contiene. Este programa total dedicado al tango. El tango es un género musical y una danza, característica de la región del Río de la Plata y la ciudad de Buenos Aires en Argentina. También se da en Montevideo, en Uruguay. Nacido a fines del siglo XIX, debido a la fusión cultural de las comunidades afro-rioplatenses, con la cultura gaucha, la indígena originaria de Argentina, la migración italiana y toda esta fusión y una enorme diversidad étnica de la gran ola inmigratoria, llegada principalmente de Europa, el tango se convertiría en el género ícono y más representativo de Argentina. A continuación vamos con una canción bastante representativa igualmente de uno de los precursores del tango, como es Ángel Villoldo, con su tema El Choclo. Presentaremos un extracto de esta canción y después la misma interpretada por la orquesta típica Los Reyes del Tango. Vamos a ver, Alvarito, cántenos del maldito El Choclo, que dice que ha compuesto. Voy a ver si me acuerdo, muchachos. De un grano nace la planta que más tarde nos da el choclo. Por eso de la garganta dijo que estaba un mechoco. Y yo, como no soy otro más que un tanguero de fama, murmuró con alboroto: está muy de la banana. Hay choclos que tienen las espigas de oro, que son las que adoro con tierna pasión. Cuando trabajando quiero estoy de abrojo, estoy en rastrojo como mi campeón. Hay choclos que tienen las espigas de oro. fue Ángel Villoldo con el choclo y también la interpretación de la orquesta típica Los Reyes del Tango. Existen varias teorías de la palabra tango, de cómo se originó. Una de ellas es que tiene un origen africano, debido a que esclavos traídos a Argentina, también a Uruguay, ellos utilizaban esta palabra. Entonces, tango significaba lugar de reunión, así como también milonga y cayengue también tendría un origen africano que aproxima a esta teoría. Inicialmente el tango fue interpretado por modestos grupos que contaban solo con un violín, una flauta y una guitarra. El acompañamiento de un peine convertido en un instrumento de viento con un papel de fumar. No sé si ustedes lo recuerden, esto se suele seguir viendo en pequeños pueblitos, que cogen un peine y con un papel lo transforman en un instrumento. A continuación, la canción de Gerardo Matos Rodríguez, La Comparsita. La comparsita de Gerardo Matos Rodríguez. Tango, milonga, malambo, candombe son parte de una misma familia musical de raíces africanas y también tenía bastantes costumbres provenientes de los gauchos que emigraron a la ciudad. Debido a toda esta masiva migración que vino a Argentina, todo esto se fue fusionando y dio como origen diversas formas musicales como el candombe porteño, el candombe uruguayo, la payada, la milonga, la habanera, la mazurca, la polca, el vals, la zarzuela. Todo esto se fusionó con orígenes de los más diversos grupos africanos, así como los indígenas, la migración de Italia, la migración judía, alemana, la migración polaca, andaluz, incluso hasta la cubana. Toda esta fusión ayudó a que el tango se dé como un nuevo género musical. Vamos con este gran tema de Julio Sosa en esta tarde gris. Qué ganas de llorar, en esta tarde gris. En su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ves, triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ves, y apiádate de mi que estoy cansada de buscarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así. Con este amor clavado en mí como una maldición, no supe comprender tu desesperación y alegre me alejé de nada de otro amor, que solo y triste me encontré cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar se ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorar, de sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Ese fue el gran tema en esta tarde gris de Julio Sosa. El tango en sus comienzos, música totalmente popular, fue rechazada y prohibida por las clases altas, y también incluso por la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan de esto? Esto yo también se los había dicho en otros géneros, como es el merengue, como es la cumbia, como es el vallenato. Todos los géneros que tienen una gran fusión y un gran contenido de mestizaje cultural, al principio fueron bastante denigrados, bastante rechazados. En el tango pasó lo mismo, por lo cual este género se desarrolló en los barrios pobres, en los suburbios, en los llamados arrabales, los puertos, los prostíbulos, las cárceles, todos los lugares donde convivían inmigrantes y la población local. A continuación, otro maestro del tango como es Astor Piazzolla con tres tangos para bandoneón y orquesta. Ese fue Tres Tangos para Bandoneón y Orquesta, el del gran maestro Astor Piazzolla. El tango revolucionó el baile popular, introduciendo una danza sensual que propone una profunda relación emocional. Una de las cosas más representativas del tango es el baile, debido a su sensualidad, a sus movimientos, al compromiso que se tiene con la pareja, la mirada. Refiriéndonos a esta relación entre los bailarines, Enrique Santos Discépolo, uno de los mayores exponentes y poetas del tango, define a este como un pensamiento triste que se baila. A continuación, el gran exponente, gran maestro del tango, el ícono Enrique Santos Discépolo, con uno de sus temas más legendarios, Cambalache. Fue y será una porquería, se lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazao ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta bisqui va Don Bosco y la Legión, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanates, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache. Ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. Que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, todo está fuera de la ley. Ese fue el tema Cambalache de Enrique Santos Discépolo. El ingreso del bandoneón y en segunda medida del piano al tango, el bandoneón influyó sustancialmente en un notable cambio del sonido tanguero, que conduciría a la Guardia Nueva. Surgen en este momento las orquestas típicas. A continuación, un tema interpretado por Juan de Arienzo, un bandoneón tango, Paciencia. Thank you. Anoche de nuevo te vieron mis ojos. Anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Para qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Si vos sos la misma ni yo soy el mismo, los años, la vida, ¿quién sabe lo que es? Es que una vez por todas, mejor la franqueza, y vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo, y el mismo egoísmo nos muestra distinto. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así, y ninguno es culpable, si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio, el sol familiar. Te quiero verte siempre, linda como entonces, lo que tú hasta anoche fue un sueño más. Ese fue el tema Paciencia de Juan de Arienzo. En la primera mitad de la década de 1910, el tango empieza a tener una amplia difusión internacional. Comienza una nueva era para el género, con el aporte de músicos mejor preparados y la difusión mundial del baile. A continuación, este gran exponente como es Francisco Canaro con su tema Ojos Negros que Fascinan. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El baile tanguero está construido sobre cuatro componentes básicos: el abrazo estrecho, la caminata, el corte y la quebrada. Entendidos de estos dos últimos clásicos como el eje de la improvisación y estas figuras coreográficas conocidas como firulete. El tango debe ser bailado como un lenguaje corporal a través del cual se transmiten emociones personales a la pareja. Se dice que el tango se baila escuchando el cuerpo del otro. Vamos con Alberto Castillo y su tema Muñeca Brava. La muñeca, ¿te acordás de esta varita? Yo, muñeca. ¿Qué tal, piba? Sí, parece que te conoce. Cállate, que lo sabía la francesa que yo le dije que era la condesa de Boedo. ¿Pues son de compatriota? Sí, son de compa, me llena le pone pa. Pero la corte. ¿Con qué van a empezar? Toca Muñeca Brava. Vas a ver esta. ¿Qué es esta? ¿A tambor? ¿Qué crees que es? No se propende por la rosa, primo de... ¿Sabe lo que está? No, no, no. ¿Qué pinta? Pero si no vaya nadie, que Antártida se arruina. Pero qué pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué que cenas con champán bien para fe, y en el tango enredas tu ilusión, sos un descuido, pestaña muy arqueada, muñeca brava bien cotizada, sos del triano de Villa Crespo, llevan pireza juguete de ocasión, tenés un camba que te hace gusto, y 20 abriles que son diqueros, y bien repleto tu monedero, a patinarlo de norte a sur, te va a tener todo muñeca brava, porque a los giles María sin grupo, pa' mi social, para lo que no supo, guardar un cacho de amor de juventud. ¿Te gusta? No, el tambor no me trepa. De mí que siempre soñé con tu cariño, y en el barrio te amé de niño. En 1940 comienza lo que se denominaría después la Guardia Nueva, la cual también se da con la masificación de la radio y el cine sonoro. Todo esto daría paso a la denominada Edad de Oro del Tango, que tuvo bastante difusión gracias al cine. A continuación, vamos con la canción Madre Selva, interpretada por Libertad Lamarque. Esta canción que les vamos a presentar a continuación es un extracto de la película, debido a que fue el cine quien impulsó este género. A continuación, Madre Selva, de 1938. ¿Es posible que estén tan borrachos que no respeten ni a una mujer que está llorando? ¿Yo? No estoy llorando. Me estaba divirtiendo mucho. Y me habré reído tanto que usted ha creído que lloraba. No quiero que nos obliguen a cantar ni a nada. Acompáñala, Miguel. ¿Quién dijo que no voy a cantar? Estoy muy contenta. Así me gusta. ¿Qué es lo que nos va a hacer escuchar? Eso, Madre Silva, el Señor la conoce. Es una historia tan sencilla que parece una vida. Tu sombra fue mi compañera de mi niñez, sin esplendor. La amiga fue tu madre selva, cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selva en flor que me dieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madre selva en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños. Yo vengo a contarte mi vida, padre. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente. Que amar es mentira, son el dolor de ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado a sufrir amargo, deja para tu emoción. Me acerco a vos y te digo como ayer. Madre selva en flor que me dieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madre selva en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulce. Ese fue un extracto de la película Madre Selva, la canción del mismo tema, interpretado por Libertad Lamarque. La edad del oro del tango coincide con la formación del peronismo en Argentina y su llegada al poder, que esto fue a partir de 1943, hasta su derrocamiento en 1955. El peronismo se definió a sí mismo como un movimiento nacional y popular, estrechamente ligado a la clase obrera y la clase obrera ligada a los sindicatos, todo esto ligado al tango. Fue así como una de sus máximas figuras fue abriéndose paso entre el peronismo, y así surge toda esta edad de oro del tango, como esta canción de Aníbal Troilo y Homero Manzi, Sur Tango. San Juan y Buedo Antigua y todo el cielo, Pampeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós. Esquina del herrero, barro y pampa, casa tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que te llena de nuez el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas otra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas urbanas, mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdida, Pompeya, y al llegar al terraplén, 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgias de las cosas que han pasado, arena que en la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado, y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas urbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Este fue el tema Surtango de Aníbal Troilo y Homero Manzi. El cine, el cual fue uno de los factores más importantes y que más ayudaron a esta masiva difusión del tango, estaba marcado por la actuación, el canto y el baile. A continuación vamos con un tema que tal vez a muchos de ustedes les saquen varios recuerdos y lo asocian incluso con una novela colombiana, pero esta es la original, de una excelente película que les recomiendo que se vean, llamado Mercado de Abasto. Esta canción interpretada por Tita Merello es un extracto precisamente de la película que les vamos a mostrar. Por eso es que al principio hay un poco de diálogo, para que sientan la película, el ambiente del tango en un central de abasto. Se dice de mí, de Tita Merello, de la película Mercado de Abasto. ¿Y los números nuestros? ¿Dónde está el dúo criollo de los hermanos Bontempo? Se les enfermó la madre. ¡Ah, justo! ¡Qué papelón! ¡Para que te aguasen un vaso de agua, tené! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aprovechar las putas y rantiputas de los pitucos de enfrente. Pero... se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un coro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envió. envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¡Aprenda! ¡Así se canta! ¡Se lo trago a todos! ¡Pásese para este lado, morocha! Y sí, soy de Gabazo. Simpática la gordita. Lástima que sea tan arisca. Son las que más me gustan. Me ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un cor. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Estuviste bien, hermana. Sos un fenómeno, so. ¿Qué quiere decir con eso? Vení, vamos a bailar tetel. Eso, a bailar con los dos. A bailar. La felicito por la voz y por lo demás. Es tan buena por dentro como por fuera. Ay, se agradece el elogio por venir de un entendido. ¿Se anima a bailar conmigo? ¿Por qué no? A ver si cree que le tengo miedo. No, qué esperanza. Ese fue el tema Se dice de mí, de Tita Merello. Actualmente, un movimiento cultural conformado por jóvenes músicos pretenden rescatar y reinterpretar con nuevos códigos al tango. Algunas de las nuevas corrientes tienen un perfil claramente definido como tango electrónico, tango indie, que es muy popular entre los jóvenes. El tango electrónico comienza a definirse como corriente en el año 2000. Como uno de los principales exponentes tenemos al grupo Gotham Project. Luego también vendrían otras formaciones como Bajo Fondo, Tango Club, Narcotango y Tangueto. Todo este movimiento surge como una forma de revalorar el tango acoplándolo con nuevas formas musicales y con una increíble aceptación entre el público joven. A continuación, uno de los temas íconos de este tango electrónico, de este tango indie, con el grupo Gotham Project, con la canción Milonga de Amor. Ay, milonga de amor. Ay, temblor de Para vos. Buenos Aires. Este fue el tema Milonga de Amor de Gotham Project. En el 2009, a petición de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al tango. Desde entonces, se ha mantenido como uno de los géneros musicales internacionales más potentes y más representativos en todo el mundo. El tango, lleno de fusión y un gran contenido intercultural debido a toda la influencia que llegó con la migración y la cultura indígena originaria. El tango es uno de los géneros más representativos dentro de la cultura popular argentina y uruguaya, con cantantes expresando elegancia a través de las letras compuestas por poetas. Hasta la próxima, hasta el próximo miércoles a las 11:30 con otro programa de Cultura Musical. Ya saben que cada miércoles tenemos un nuevo origen donde ustedes podrán enterarse cómo se dio el género, por qué lleva ese nombre, de dónde viene, qué fusiones trajo y la evolución que acarreó hasta nuestras épocas. Hasta la próxima con otro programa de Cultura Musical. Les dejo con uno de los más recordados y mayores exponentes de íconos del tango. Al igual que con este tema, vamos con Carlos Gardel. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo placearon mi piel. Sentir